traicionera y que jugué con tu amor. Pero déjame decirte que fue por celos, mi amor. Yo veía que te ibas y en mi cama no dormías, y en las noches yo lloraba al ver que no te tenía. Yo veía que te ibas y en mi cama no dormías, y en las noches yo lloraba al ver que no te tenía. Que ahora no soy la misma mujer, yo ahora soy otra, otra mujer. Probé la vida contigo, pero nada resultó, todo fue un fracaso, no me culpes por favor. Que ahora no soy la misma mujer, yo ahora soy otra, otra mujer. Probé la vida contigo, pero nada resultó, todo fue un fracaso, no me culpes que yo tengo la razón. Amor, pero déjame decirte que fue por celos, mi amor. Yo veía que te ibas y en mi cama no dormías, y en las noches yo lloraba al ver que no te tenía. Yo veía que te ibas y en mi cama no dormías, y en las noches yo lloraba al ver que no te tenía. Lloraré, pero me iré. Dejar de amarte no podré, y en otros brazos buscaré lo que contigo jamás creo que encontraré. Lloraré, pero me iré. Te querré, dejar de amarte no podré, y en otros brazos buscaré lo que contigo jamás creo.